es todo, no quiero saber. Solo con mirarte ya lo sé muy bien quién eres tú. No hace falta hablar sobre tu pasado si eso terminó. Hubo en tu camino una dirección, te trajo a mí. No tengas miedo de mostrarte tal y como eres, es mejor así.